Es Bueno, algo perdón, perdón. Busqué algo integral, pero no había dentro de las impresionante. opciones, así que dijeron, mira, todo el mundo lleva esto, así que no había mucha opción. Bueno, la opción es salado o dulce, Ahí está, ¿viste? tenemos las dos opciones. Yo Exacto. me hice dos toquitos. Pero si uno come poco, ¿viste? Solamente prueba, no engordás. Es No decir, el tema es engordás. cuando pasás los 10 bizcochitos, ya ahí las Sí, calorías o ya cuando hacen. venís con escasez, ¿viste? Cuando venís con escasez, bizcochito, decís, esto Claro, así. sí. Lo ideal es por ahí una dieta balanceada, ¿no? La verdad que el tema de las harinas, por allí ya los nutricionistas, ¿viste? Cuando estaba Diego Fernández, Diego Fernández. era uno de los Ah, que el decía, internacional sí, que Diego ahora lo Fernández. tenemos afuera, pero era uno de los que decía, ojo con lo que estás comiendo, sabés Seguro. lo que estás comiendo, porque muchas veces ese es el gran problema, es decir, no sabemos lo que comemos, Seguro. ¿viste? Que cuando uno, si uno supiera la cantidad de cuestiones que tienen los alimentos industriales y por qué también la importancia de trabajar con la agroecología por allí, Muy ¿no? Es importante. muy importante. Vos sabés que algo que... Viste que dice Diego también dentro de sus frases de cabecera era, la comida es una organización y Claro. si no tenés tiempo, hacelo el domingo y programa toda la Sí. semana, te O sea decía. que yo siempre me acuerdo de una frase de la Biblia que dice, que tu cuerpo sea tu templo. Y la verdad que muchas veces comemos cualquier Pero porquería, sí. ¿viste? Cosas que por ahí solamente nos llenen, pero no nos alimenten. Pero bueno, la verdad que son temas por allí que bueno, Me agarró el micrófono. agarró el Estoy muy micrófono. eclesiástica, vos me hablás de la iglesia y es como que tu cuerpo es tu templo, pero no solamente de lo que entra, Claro. sino de lo que sale Obvio, también, claro. ¿entendés? No, no de lo que... Horrible lo que estás diciendo. Me También. imagino el inodoro, me imagino esta cuestión Que no de... solamente la comida que entra por la Ah. boca, sino también la acción que sale de la boca, Ya del sé, pero cuando decís corazón. lo que entra y lo que sale, ¿qué te imaginás? Bueno, ella hizo la expresión de la boca. Claro, pero es radio. Vos Bueno, fue, lo tuyo fue más escatológico, lo relacionaste con el escúchame, lo que inodoro. pasa es que yo siempre digo que cuando yo le tiro esas cosas Sí. así y él enseguida dispara para otro lado, Sí. es los oyentes, digamos. Claro. Seguramente en este momento todo dispararon para el lugar Para de el él. Lo inodoro. que entra y Todos lo que sale, dispararon para el claro. inodoro. No, no sé lo que vos pensás. Sí, pero lo que entra y lo que sale, me imaginé. No voy a dar detalles de lo No, que no, entra. pero hoy porque justo estábamos hablando en el contexto eclesiástico, ¿te acordás de todo este lío de la vacuna y demás? Que no esperaban ni que a Jesús resucite, que ya empezaron a Seguro. hacer Sí. truchada, a eso me refiero. Ahí Increíble. está. No, pero yo Increíble, sí. digo, tenemos que apostar al tema de la comida saludable. Bueno, es todo un proceso, es todo un proceso y hay que aprender, Yo ¿viste? creo Y que lamentablemente hemos crecido en te eso. pasa esto, cuando vos ya llegaste a los 50, por ejemplo, 40, empezaste a tener que ya tenés presión, que tenés ácido úrico, que tenés esto y aquello, y ahí tenés que empezar a tener los cuidados de decir, mirá, sin sal, sin A los esto, sin... 32 ya me pasó. A los 32 estaba Bueno, arruinado. No, ¿viste? no, no, Bueno, te, no ahí... tenés salvación, comé lo que vos Exacto. quieras. ¿Viste? Entonces ahí, viste que ya a los 30, ya tenés que decir, bueno, me tengo que empezar a cuidar de la sal, me tengo que empezar a cuidar de las harinas, ¿viste? Hay un cambio de mentalidad que en realidad debería ser de siempre también, no es que uno tiene todos los permitidos y después tiene que cuidarse. La verdad que, bueno, es más balanceado. Pero algo que te quería contar, porque nos fuimos así de tema, ¿viste? Vos largás el tema y uno se prende y Y uno se continúa, ¿no? prende. Mariana manoteó el Porque, micrófono y... ajá. Porque lo que quiero contarle a toda la audiencia, que viste que ya los otros días pensaba, desde el 2017 creo que estamos con el micro, que primero fue Concordia Verde, después fue creciendo, después ya se fue a la tele. Hoy, por ejemplo, ya tenemos que decir que ya prácticamente tenemos cuarta temporada de Código Verde y es impresionante lo que genera también, porque... Este programa no solamente se ve el de la tele, se ve a través de la Asociación Entrerriana En de toda la Telecomunicación provincia y otras en ciudades, toda ¿no? la provincia, en Santa Fe y en el sur de Corrientes. Vos fíjate, yo digo el compromiso también de los temas que muchas veces abordamos, porque en la provincia no hay un programa que se dedique a estos temas. Seguro. Y es tan amplio y también uno piensa, bueno, ¿cuánto se está haciendo en este sentido? Porque vos fíjate que nosotros aquí, hoy, aquí en Concordia, también ha crecido en un número importante en la cantidad de organizaciones, agrupaciones o personas en forma individual que están trabajando, están haciendo algo y que lo visibilizan en pos del ambiente. Sí, ¿Viste? seguro. Uno por ahí muchas veces utiliza el medio ambiente, en realidad no es medio ambiente, es el ambiente en general, porque el ambiente es uno. ¿Viste? Y muchas veces cuando hablamos del medio ambiente, tiene que ver con el medio ambiente sano, pero también hay que, no hay que descuidar el medio ambiente enfermo, que seguimos tirando el tema de polución, calentamiento global, todo lo que está sucediendo, que muchas veces nosotros lo vemos en tanto en lo micro como en lo macro también. Y algo interesante también, que esto me surgió hace un mes aproximadamente, ya desde marzo, el programa también viajó, cruzó el charco, uh-huh, y se está viendo en Uruguay. Mirá vos, qué lindo. ¿Viste? También les interesó muchísimo la idea. ¿Y cómo pasa si está cerrada la frontera? Por internet. Mandamos por WhatsApp, sí. Exacto. Sí, sí. Es para aclararlo, obviamente. Cruzamos el charco de la tecnología, uh-huh, y entonces el programa se está viendo, uh-huh, todas las semanas. Entonces, por allí la idea, porque la idea era este año hacer un programa de una hora, uh-huh, por la cantidad de temas que muchas veces abordamos y lo diferente también, uh-huh, que eso es un poco la intención. Pero les interesa el formato de media hora, que es un formato rápido, uh-huh, que es un formato que la gente no se cansa, y tiene un formato también de estas nuevas tecnologías que muchas veces en redes sociales la gente lo puede ver. Uh-huh. Media hora, uh-huh, le dedica tiempo. Y hay algo que me interesó de los primeros que ya están saliendo, que ya los hemos grabado, tiene que ver con gente referente de la ciudad de Concordia que están haciendo algo por el ambiente. Uh-huh. ¿Viste? Me parece importante porque yo... Hace el año pasado, por ejemplo, la conocí a Silvina González, que ha hablado aquí con Ecocultura, que se llama. Fue parte de nuestro equipo de Mañanas del Sur, ¿te acordás? Ah, mirá vos. Sí, claro, bueno, una persona que comprometida desde todos los aspectos, pero no solamente desde la dialéctica, sino desde la praxis, es decir, ellos han tomado como... El año pasado, no sé si recuerdan que habíamos hablado con ella con respecto al tema de las huertas comunitarias. Sí, tomaron como un proyecto, Santa Villa Teresita, de poder, ya que ese lugar estaba descuidado, que no se hacía nada, había mucha mugre, mucha basura que tiraban allí, bueno, hagamos una huerta comunitaria. Uh-huh. No se lo permitieron. ¿Viste? Iban a trabajar con Sala 8 del Hospital Felipe Heras. Bueno, había un montón de organizaciones, agrupaciones y de gente en forma particular que iba a colaborar. Pero no se quedaron en eso. Es decir, uh-huh, bueno, ¿qué hicieron? Están trabajando en el barrio La Colina. Uh-huh. Están con esta Huerta San Francisco, que se llama, que hay docentes y alumnos de la escuela de la UNER, la escuela secundaria, que toma esa zona de injerencia. Están trabajando en Benito Lejerena, allá en la escuela San Roque González, uh-huh, también haciendo una huerta comunitaria para que la familia aprenda, que muchas veces la familia del campo ya sabe lo que es una huerta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por así tener una huerta que puede ser sustentable en el tiempo y que la misma familia pueda ir, uh-huh, y tener producción y tal vez vender también y generar un ingreso para la escuela. Sí, sí, sí. ¿Viste? Seguro, ¿no? Pero esto de aparte los pibes... De lo saludable, ¿no? Que ya es un punto importante. Yo veo que el año pasado hablábamos que con la pandemia mucha gente, por terapia o porque estaba encerrada, uh-huh, en la casa, empezó a hacer huerta. Uh-huh. Viste que nosotros lo hemos contado acá de la gente que nos mostraba, nos mandaba las fotos de su huerta, uh-huh, que, grande, chica, vertical. Hay muchos que se han sumado, che. Sí, sí, sí. Bueno... El INTA también, el trabajo que viene haciendo el INTA, que es fantástico. El trabajo de las organizaciones, uh-huh, también. Hoy, por ejemplo, tenemos la cooperativa El Colmenar, que está dando cursos, porque me decían, el año pasado mucha gente vino a averiguar, che, ¿cómo hago esto? Como ellos tienen la plantinera. Seguro, ¿no? Entonces ellos vendían los packs ya armados para poder ya sembrar, no sembrar, sino los plantines, uh-huh, ya crecidos, con 30 días ya de, uh-huh, crecimiento. Entonces directamente la gente iba, pero también buscaban algo más también. Uh-huh. ¿Cómo hago con el tema de las plagas? ¿Cómo que seas natural? ¿Viste? Uh-huh. Siempre con esta onda de naturaleza. Uh-huh. Y la verdad que veo que Concordia ha crecido muchísimo en cuanto a compromiso, uh-huh, social también. Uh-huh. Este año se hizo este encuentro binacional de Concordia Salto, de limpieza del río Uruguay. Seguro. Que se vio en otra jornada también binacional, porque la verdad que ha tenido mucho éxito. Uh-huh. Ha ido mucha gente. Y esto marca también el tema del compromiso y la gente, sí, sí, cómo decir, che, esto es lo que veníamos haciendo. Obviamente que tiene que ver esta gente que fue a buscar colillas de cigarrillo. Bueno, es la misma gente que organizó, que son ellos, que no solamente decir, se han quedado la contaminación que tiene una colilla de cigarrillo. Y cada vez que vas a la playa encontrás, si vos mirás, estás viendo tres o cuatro. Ya. Remover un poquito la arena y te encontrás con... ¿Viste? Y había cuestiones que estaban bien, es decir, la basura ya los fumadores, ¿no? La tiraba y decía, ya era un problema de otro, no era tuyo, ¿viste? Bueno, y hoy recuerdo, en día... Recuerdo que una vez fuimos a una playa, no era en Concordia, que donde estaban los bañeros había ceniceros. Claro. ¿Te acordás? San José. En San José. Claro, bueno, fíjate vos, también los pueblos chicos muchas veces... Andate, decime Miami. Claro, bueno, San José acá. San José acá. Acá nada. San José de Costa Rica. Una... Bueno, pero es San José. Claro, bueno, o sea, pero una playa bellísima también tiene. Claro, vos fíjate, el compromiso de cuidarla también. No solamente el tema de tener cenicero, que también lo tiene Gualeguaychú, sino también todo lo que es limpieza, de que no esté volando ningún carbón. Ah, ni te nada. Limpiaban. Vos terminabas un asadito, ponele, que escaseaban. Iban y lo limpiaban, te sí. limpiaban todo. En otra época. Bueno, otra época, ¿no? Ahora, ¿qué haces? Dos salchichas con dos brazos. Claro, exacto. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que me parece también, con Eco House, también hay... mucha capacitación que han tomado estas chicas, que se capacitan. Eco House es la ONG más importante a nivel argentina en temas ambientales. Y se preocupan no solamente, sino en lo micro, es decir, te enseñan el tema de hacer compostaje, el tema de qué hacemos con las pilas, el tema de las colillas. ¿Viste? Algo mucho más chico que tiene que ver con el tema de la basura, que es un gran problema. ¿Viste? Nosotros ahora estamos en el mes del compostaje, por ejemplo, y vos decís, hay mucha gente que lo sabe hacer, pero ¿cuánto? Los otros días leía una información del Ministerio de Ambiente y Sustentabilidad que hablaban que el 40% de la basura es orgánico. Y lo estamos tirando y va todo a la basura. Vos fíjate que cada vez que yo voy al campo del abasto, viste que por allí por cuestiones laborales o paso por la Ruta 4, me llama la atención... Lo grande que está, cómo se ha extendido, que tiene que ver con la ciudad también. Con el crecimiento demográfico, ¿no? Con el crecimiento demográfico, pero también vos decís, bueno, hay un proyecto. Yo ese proyecto Girsu lo vengo escuchando hace 5 años. Y todavía no es un llega. Proyecto, es un proyecto. Ya va a llegar, van avanzando. Pero vos decís, estas son cosas que las tendríamos que haber tenido hace 15 años. No de aquí para dentro de 10 años. Porque la basura es un gran problema. Me pasaba los otros días, por mi trabajo recorro mucho la ciudad de Concordia y ya veo basurales en todos los lugares y sé que van y los limpian, pero constantemente se están... Y vos fíjate que así rápidamente yo te puedo hablar de 10 haciendo de memoria solamente, ¿viste? Y ahora que sacaron por el desperfecto en el transporte... Bueno ahora se ha incrementado mucho más el tema de los contenedores, justamente... También, ¿viste? Yo digo, ¿no hay un plan B con respecto al tema de la basura en la ciudad de Concordia? Tiene que ver a un plan A, B, C. No podemos decir, no, se rompió la computadora. Ahí tenemos que involucrar al vecino también. Sí. Eso sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Porque vos llevás y no está el container, lo dejás ahí. Para. Y no, claro. Bueno, pero alguien avisó que el camión no andaba y la computadora no andaba. No avisaron, porque nos enteramos por la cantidad de basura que vino después, justamente en Semana Santa, que estamos hablando que es cuando la imagen, uno tiene turistas y vos tenés que dar una buena imagen en todos lados. No se comunicó, digamos, que ese camión estaba, digamos, roto, descompuesto y no llevaba los contenedores, por eso se sacaron los contenedores. En eso sí, no hubo la información y sí pasaba el recolector de residuos, no el que te lleva el contenedor. El tema es que había una foto que se viralizó que, bueno, estaba la crítica de que el contenedor no estaba, pero la gente había puesto igual las bolsas donde en el lugar de ese contenedor, ¿no? Entonces también es, obviamente, de la parte municipal oficial y también en la parte de nosotros como sociedad. Si yo vi que ahí había un contenedor, pero bueno, no está el contenedor, entonces dejo la basura ahí para que... Bueno, tampoco ahí lo te tengo das, que dejar así. Te das una idea de cuánto nos falta aprender. Porque te vuelvo a decir otra vez, el tema de la basura muchas veces es decir, nosotros sacamos la basura y ya es un problema de otro. ¿Viste? Creemos que ya es la municipalidad la responsable. ¿Viste? Yo me acuerdo en La Bianca, por ejemplo, gente que pasaba la basura a las 9 de la mañana y gente que se despertaba a las 11, todos despeinados, salían, dormidos, iban y la tiraban. Sí, y la basura... ¿Viste? Volvían al otro día. Al otro día se levantaba esa basura que ya estaba todo desparramado porque había perros que iban y trataban de buscar porque había, es decir, ni siquiera se paraban. Vos fíjate, La Bianca podría ser un punto donde se tendría que haber trabajado hace mucho tiempo el tema de la separación y nunca se hizo porque esas son decisiones políticas o no sé por qué, pero nunca se hizo. Son decisiones políticas, seguro. Si vos querés avanzar con eso, tiene pero que haber una decisión. Pero fíjate que el tema de la basura siempre se creyó que, bueno, está el parque, el campo del abasto, está tenemos la planta de tratamiento y ya está solucionado. No. Porque acá tenemos un problema para 20, 30 años. Sí, sí, sí. Hay inicios, por ejemplo, a mí me pasa que vivo en Villa Sorraquín, donde se está haciendo separación también. Tal día viene el tema de la separación de reciclados y los otros días pasa el camión de basura también. Viste que también esto me parece positivo empezar a apuntar y a trabajar por nichos. Bueno, empecemos a trabajar por sectores. Seguro, seguro. ¿Viste? Ahora, por ejemplo, también en Villa Sorraquín hacen la separación y la recolección del aceite usado. Que es un gran problema, que la gente que hace, va y lo tira en el desagote de... Sí, y después inodoro, tenemos, volviendo al inodoro, ¿no? Al inodoro en el... Sí, sí, con la pileta. En la pileta. Cocina. Después esto es problemático para las cañerías. Bueno, bueno, vimos muchas veces cuando se taponan y vemos que los de obra sanitaria ponen fotos. Dicen, miren lo que había. Y mucho es la grasitud que sí, está mezclada es que con mucha gente las hace... piedras, con la ropa, con trapos, es decir, todo lo que hay allí. Es decir, terrible, ¿viste? Entonces, hay muchos años de tener que trabajar en este sentido. Y la verdad que Concordia tiene, hoy ya no hablamos de microbasurales, yo la verdad que veo que hay basurales ya. Más allá enorme. De los contenedores, que fue el hecho puntual de ahora, ¿viste? Pero la verdad que es un gran problema. Y bueno, y me parece importante la cantidad de gente que está trabajando en este sentido, porque dicen, bueno, queremos un cambio. El cambio tiene que partir desde uno también. Otra cosa, por ejemplo, que me pasó ayer, que me pareció fantástico, muchas veces las escuelas también que toman esta impronta. Ayer estuve en la escuela 37, Ernesto Che Guevara, que ellos, el año pasado yo había estado porque justamente estaban haciendo una campaña de recolección de reciclados, de material reciclado. Estos lo vendían y compraron cortinas, que era un poco lo que habían hecho también hace un par de años la Escuela República de Entre Ríos. Nuestra vecina. ¿Ves? Ajá. La cuestión es que... Ah, no, yo te digo la Roula de Uruguay. No, yo te digo República seguro, de Entre Ríos. Seguro. Exacto. Y la cuestión es que, bueno, ellos habían comprado las cortinas, ahora la escuela... Bueno, la escuela Che Guevara continúa recolectando material. Y ese dinero les sirve porque están en un punto y la gente se ha concientizado de que les lleva el cartón, las tapitas, los plásticos. Y la vez pasada me decían, alcanzamos a llenar un camión, que todo eso se vende, es dinero que entra para la escuela también, para poder comprar tiza, para poder comprar las luces, y para gastos que muchas veces si no, no lo tendría. Que viene por el residuo, ¿no? Hay que decir, estamos hablando de reciclado. Más allá de lo que pueda generar en el impacto económico, que cualquier centavo es importante, para una escuela es que ese cartón no quedaría en la calle. Claro. No sería, ¿entendés? Se reutiliza. No iría al campo del abasto para mezclarse con lo que nosotros conocemos basura. Y hoy en día ya empezamos a saber que todo, hay un montón de materiales que son reciclados. Y vos fíjate, ya estamos hablando de que si vos podés separar el tema del orgánico con todo lo que es inorgánico, que allí, bueno, tenés todas las desviaciones de lo cartón, vidrio, plástico, es decir, las basuras diarias, armar las botellas de amor que ahora le han dado a llamar, que nosotros ya lo hemos hablado hace 2 o 3 años, esta posibilidad de armar los ecoladrillos, ¿viste? Claro. Les van cambiando los nombres, pero en realidad la idea es lo mismo, es decir, para que la gente vaya entendiendo, es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para ayudar a cambiar en algún aspecto? Seguro. Porque el gran problema, y esto también lo hemos hablado acá, son el tema de estos plásticos que van al mar y que se generan microplásticos que van al estómago de los peces. Eso después nosotros lo consumimos. Todavía no hay datos de cómo nos afectan los microplásticos en nuestro organismo. Pero seguramente nos afectan, ¿eh? Bueno, hoy en día, cuando vos ves la cantidad de enfermedades que hay, la cantidad de gente que tiene enfermedades del estómago. Sí. Yo lo que te digo, ya que César tiene un programa muy prolijo en el tema audiovisual, que es Código Verde en Televisión, ¿sabes qué hay que proponer? Sí. El tema de cocinarte un pollo de estos que se venden así masivamente y un pollo de granja. Claro. Hacerte un huevo frito con un pollo de estos que masivamente... y un pollo de granja, un tomate de una, y hacer las dos cocinas paralelas y degustar. No se van a dar una idea de las diferencias que hay entre este pollo criado anabólico, por decirlo, exacto, y un pollo. Yo, es más, tengo un amigo, le mando saludo, que ni te toca un pollo de parrilla ni compra. Bueno, ¿cuál es el precio de uno y cuál es el precio de otro? No, seguro, pero él los cría él, ¿eh? Sí, tipo, no, Mariana, damos fe de esto. Ahora, la diferencia que hay entre uno y otro es abismal. Claro. Sí, sí. O me acostumbré tanto a esto nuevo, que es malo aparte, lo digo, que me olvidé de aquel pollo de granja que era exquisito. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. O el huevo. Sí, hay gente que tiene la posibilidad y que tiene granja, que tiene... que... Pero en la ciudad, claro, se hace un poco más difícil. Y los precios de los pollos de campo, como se le denomina, o los pollos de industrial, hay una diferencia en los precios que es importante también. ¿Viste? Pero la verdad que está bueno el desafío. Vos sabés que una de las cosas que Mariana veo... Mariana compró el otro día, te lo voy a contar, César, porque hasta te diría me enojo. Pero no me voy a enojar porque no es culpa del comerciante en este caso, o sí. Huevos a la mitad. Yo no sé si están tan industrializado el cagarte con la comida que los huevos eran a la mitad. La mitad de... La mitad. Vos lo ponía huevo hervido, ponelo. Sí, sí. Lo rompía para sacarle la cáscara y la mitad no la tenía nada. Sí, sí, no era que... Con aire. Sí, exactamente, pobre, era con aire, o sea, vos pobre tenías... Gallina, ¿no? Y de 12 te estoy diciendo que 10 eran así. No, pero claro, vos tenés el huevo común, de forma de huevo, todo el mundo conoce la forma del huevo. Sí. Bueno, vos agarrabas, rompías, con que le rompías la puntita nomás ya se abría entero, porque el huevo adentro era más chiquito. Entonces, yo dije, bueno, me pasó con este, capaz que lo ríes más, qué sé yo, una cuestión de agua. Pero lo hicimos con todos, y no con todo en el mismo día. Sí, fuimos preparando esa docena que habíamos... todos eran iguales. Era una falla, pero no, porque después compramos y nos vuelve a pasar. Nos vuelve a pasar hasta que cambié de lugar, digamos, donde se compraba, y ahí no pasó. No me está pasando últimamente, pero eso fue una temporada. Que el huevo estaba re barato, me venía a la mitad, y yo le dije, pero ¿qué le pasa a la gallina? ¿Qué le está pasando a las gallinas? Un planteo casi filosófico. Ahí, exacto, habría que plantear, bueno, tiene que ver con todo esto también, ¿viste? Yo la verdad que cuando vos ves un huevo de granja, de gallinas y ves el otro, hay una diferencia. Abismal, pero aparte, ¿viste?, en el gusto. Y en la cáscara vos te das cuenta también, el tema del calcio, que muchas veces tiene la cáscara. A mí me sorprendió en el tema pollo, hicimos este desafío, fue el sabor. Ajá. El sabor y el tema de masticar un chicle, te diría, pero que vos le perdés las costumbres, porque esto es lo que pasa. Te acostumbraste tanto a esto nuevo. Exacto. Que te olvidaste de aquel pollo de granja. Sí. Vos sé que algo que lo que está aprobado en el programa, que todo lo que sea comida, la gente le gusta, lo ve. Por eso por ahí a Mariana Costa también le digo, Mariana, tenemos que seguir haciendo comida con esta propuesta que ella tiene desde la Escuela de Formación Agroecológica, porque, claro, la gente cuando... Por ahí, si ve el proceso, tal vez no le gusta, ¿viste? Porque dice, no, yo no te voy a comer esas harinas hechas con hojas o con carozos o con lentejas, ¿viste? O con acacia, por ejemplo, ¿viste? Ahora, cuando lo prueban y no saben que están probando, dicen, che, pero esto es exquisito, ¿viste? Y entonces me da tanta gracia, yo digo, hasta eso hemos perdido el gusto por la comida también. Estamos comiendo cualquier cosa y el problema es que hemos perdido, es decir, está bien comer alimentos industrializados, ¿viste? Te parece bien por el tema del tiempo. Y bueno, la verdad que muchas veces... Yo creo en que pos es, vos sabés esto, que creo que es, me animo a decirte que el factor principal de la gente que te manifiesta por qué come así es, te lo dice por el tiempo. Sí, bueno, pero no, nada sé, no es una excusa, no, obviamente. De última se lo... ¿Vos sabés cuál es el tema que hay por allí, los que tenemos que plantearnos? Y ahora que estamos en época de pandemia, vemos lo que está pasando en Buenos Aires, que ya hay un 60% de saturación, de ocupación en las terapias intensivas, donde salen los terapistas y dicen, por favor, a cuidarse, estamos cansados porque hace un año que estamos trabajando, no tuvimos vacaciones, no tuvimos descanso. Es decir que ya vienen agotados, ¿viste? Y nosotros que tenemos la posibilidad y el privilegio de saber qué es lo que pasó en Europa primero con esta segunda ola. Estamos viendo qué es lo que pasó después de Semana Santa en Buenos Aires también con estos casos que estamos viendo ahora. Bueno, tendremos que ser un poco vivos en cuanto a aprender a cuidarnos también. Porque Esta pandemia tiene un resultado y ya se sabía que van a llevar 2 o 3 años poder llegar a esta normalidad. Y la verdad que no creemos, como no nos pasa, ¿viste? Como que no me pasa a mí, la verdad que creo que no tengo necesidad de cuidarme. Seguro, ¿viste? Seguro. Pero, el ser humano por naturaleza se cree inmune. Claro. Nunca te va a pasar ni un accidente. Pero vos te crees inmune, pero vos tenés 40 grados de fiebre. Un día que tengas 40 grados, vos ya sos una piltrafa que no servís para absolutamente nada. Seguro. Es así, ¿eh? Bueno, rápidamente, la gente, si quiere ver los programas, están en YouTube, están en Facebook, allí ingresan Código Verde, Código Verde TV, pueden ingresar, pueden mandarnos mensajes. La verdad que, por ahí, viste que siempre la intención del programa era ir y mostrar cosas de lo micro, de la gente que hace su huerta, hasta mostrar iniciativas, porque hay mucha gente y el ámbito educativo es muy propicio para esto. Y veo que también cada vez hay municipios también en la provincia de Entre Ríos que están trabajando, y no de ahora, sino hace mucho tiempo, con respecto al tema de ambiente. Y que en el tiempo pueden demostrar cambios. Seguro. Y esto me parece positivo. Seguro, sin dudas, ¿eh? Así que aprovechen ahí para mirar Código Verde, la verdad que un material exquisito, muy prolijo y con temas realmente importantes, ¿eh? Nos reencontramos en 15 días. Sí, César, claro, perfecto, claro. Ahí está. Nos vamos, Pablito, a la música, a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.